en el Valle Tahuatahua, en el Valle Tahuatahua, fue por culpa de un mandato. Sin cometer desacato, la laguna está sin agua. Ahora la gente fragua como apreciada fortuna esa petición que es una plegaria de la memoria para conservar la historia. Rellenemos la laguna.